El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Alishishi, muy buenas tardes. Yupay Chaini, muchas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero, que están en sintonía, por supuesto, de la señal de la 940 AM o por la señal de la www.casalacultura.gov.es. Bienvenidos a su programa Trazos de nuestra identidad, ese encuentro, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Tengan ustedes muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. Antes de iniciar con la emisión del programa de esta tarde, quiero reiterar mi solidaridad y apoyo al pueblo bolivariano de Venezuela, a las víctimas de las guarimbas, la asamblea de ese país que tiene una mayoría que ganó el año pasado, aprobó la ley, como todos conocemos, de amnistía o amnesia criminal, y hoy pretende aprobar el referéndum revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro. La derecha tiene un plan trazado para seguir desestabilizando a los gobiernos progresistas de Latinoamérica. Solo hay que ver lo que está ocurriendo en nuestros países, con una derecha opositora, agresiva, violenta, llena de odio. Protestan, se hacen las víctimas, los victimarios. Protestan por cualquier cosa, como ocurre acá en el Ecuador. Hoy marchan contra la nueva propuesta de ley tributaria. No hay propuestas dentro de la derecha real, solo ir desestabilizando la institucionalidad del Estado. Siguen los lineamientos del Imperio del Norte de sus propios intereses. Ahora, gracias a nuestras nuevas constituciones de nuestros países y sobre todo a la legislación y a ese proceso de participación ciudadana, justamente ya no pueden, se ha logrado mermar a tanto vendepatria usurpador. No podemos, queridos amigos, perder la memoria histórica de nuestros pueblos. Miremos y también nos solidarizamos con la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, por ser una mujer, por ser una luchadora de derechos y que ha hecho un buen trabajo y que también pretenden sacarla de su cargo, inventando casos y situaciones para desviar sus reales propósitos. Argentina con el macrismo, leyes mordazas, derechos violentados contra los trabajadores, periodistas, a quienes se opongan a sus lineamientos. Como siempre manifiesto, con nuestros aciertos y errores son nuestros procesos. No podemos permitirnos dar paso a un lado, hacernos a un lado y que vuelvan los del pasado que pretenden estar en el presente y futuro. No la injerencia internacional de nuestros países soberanos y libres que somos y seguiremos siendo. Hoy, a partir de las 4 de la tarde, los aliados, los al régimen de la Revolución Ciudadana, harán una vigilia en defensa de la democracia en la Plaza de la Independencia, a partir de las 4 de la tarde. También el grupo opositor tiene derecho, estamos en una democracia, pero realmente pueden participar, ¿verdad? Pueden protestar, pero lo que sugerimos de una forma pacífica y con criterios. Entonces la gente que quiera concurrir al apoyo, a la defensa, a la vigilia de la democracia en la Plaza de la Independencia a partir de las 4 de la tarde. Una fiesta con alegría, con música y sobre todo con unidad. Bueno, en emisión del programa de esta tarde, que justamente vamos a presentar un nuevo segmento dentro de trazos de nuestra identidad, que es salud, vida, armonía, nutrición y medicina alternativa. Con ello queremos hacer un recorrido por las diferentes prácticas, saberes tradicionales, contemporáneos que se emplean dentro de la medicina no convencional. Una de ellas es del biomagnetismo. El origen de la terapia del biomagnetismo se basa en el descubrimiento del par biomagnético, que en 1988 fue realizado por el eminente mexicano, el doctor Isaac Goiz Durán, quien marcó un criterio totalmente nuevo dentro del biomagnetismo mismo y de la medicina en general, al comprobar que los patógenos como virus, bacterias, hongos o parásitos producen en nuestro organismo polarizaciones en ciertos puntos de nuestro cuerpo. Más adelante, para hablar de esta terapia alternativa, tendremos el gusto de contar con la presencia del doctor Gustavo Boyesamín, médico naturista, investigador, arquitecto, antropólogo, cineasta. Pero hace ya 20 años el doctor Gustavo Boyesamín se dedicó al estudio de la medicina, es un médico naturista, y sobre todo a las terapias con el biomagnetismo. Entonces hoy justamente no lo tendremos como médico y lo tendremos para explicar de qué se trata esta tarea, para poder entender y conocer más sobre el biomagnetismo, cómo funciona el mismo y también cómo aporta o cómo cura dentro de las aplicaciones de estos magnetos, de estos imanes en ciertos lugares de nuestro cuerpo localizado en ciertos puntos y cómo se aplica y qué beneficios y cómo es el tratamiento en sí. Bueno, también iniciaremos con memoria oral. Hoy relataremos un cuento del origen del Sáchila, intitulado El Sáchila que se convirtió en sol. Esto es una recopilación de la literatura oral del recuerdo de los abuelos de la antropóloga y etnógrafa Ruth Moya, aplicado y en los actuales momentos. Bueno, escucharemos muy buena música, como siempre en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos ustedes. No se olvide la www.casadelacultura.gob.es, las redes sociales, mi Facebook personal Yumac Ortiz o el Facebook de la radio, Radio Difusora CCE. Saludamos como todos los días miércoles y jueves al Daniel Castellanos, al Snoopy en la parte técnica y de control, y también puedes agradecer a toda la gente que se suma a través de las redes sociales a la programación de Radio Casa de la Cultura y a este programa. También, como siempre, el sorteo para que ustedes puedan llevarse productos de conservas caseras al IAL. No se olviden que hay un sinnúmero de productos, una producción que se está realizando hace muchísimos años acá en el Ecuador con recetas mexicanas y entremezclados, fusionados con nuestros productos maravillosos, que dan como resultado, por supuesto, chimichurri, mermeladas de pura fruta, los chiles jalapeños, el ají criollo, la salsa de ají el charro, también otras alternativas como mantequilla de maní, pepinillos encurtidos tipo árabe, el satar, hummus y tahine. Ustedes no se olviden el Facebook Conservas Caseras Alial o el mail conservasalial@gmail.com. Los teléfonos es el 2342049. También quiero pedirles que la gente que nos está escuchando y pues quiere comunicarse tanto vía internet o vía a través de las redes, también lo puede hacer por vía telefónica al 2220966. Pues inscríbase, en cada semana estamos regalando tres productos, o sea, unas canastitas de tres productos para de tres personas cada semana. Así que usted, gracias a Conservas Caseras Alial, usted puede llevarse y degustar estos maravillosos productos hechos alternativamente, artesanalmente, con productos de excelente calidad, y por supuesto el resultado es deliciosos sabores para que usted coma y deguste con lo que usted desea acompañarlos. Bueno, muchísimas gracias, y también les comento que para fin de mes de este, gracias a la Reserva Patrimonial Quilao, que está ubicado al frente de las pirámides de Cochasquí, estaremos sorteando para finales de mes, el Día de la Madre, estaremos sorteando una noche en la reserva con desayuno para que usted vaya a conectarse con esa naturaleza, ese bosque de ciprés que está como zona de amortiguamiento al área arqueológica de las pirámides de Cochasquí.

cineasta e investigador de nuestra ancestral identidad. ¿Qué tal amigos y amigas? Soy Alicia Naranjo de Conservas Caseras Alial, una empresa que combina la tradición mexicana y ecuatoriana y también árabe. Mando un saludo muy cordial a Yuma Ortiz, quien tiene el programa Trazos de Nuestra Identidad, que es un programa interesante y un referente importante para mirarnos a nosotros mismos. La amistad es una semilla que brota en cualquier lugar. Y cuando sientas frío, cúbrete con las ramas de mi destino. Trazos de Nuestra Identidad presenta su segmento de salud, vida, armonía, nutrición y medicina alternativa. Bueno, ya está, se encuentra con nosotros, contamos con el gusto, con el placer siempre de tener la presencia del doctor Gustavo Huesamín, que como les decía al inicio del programa, hoy no lo vamos a tener como antropólogo, como cineasta, como arquitecto, sino como médico naturista. Conocer tan ampliamente, conocer más profundamente de lo que representa las terapias y esto que es parte de la medicina no convencional, alternativa, ¿verdad?, que es las terapias con biomagnetismo. ¿De qué se trata el biomagnetismo? Hoy habíamos hablado, mi querido doctor Gustavo, bienvenido, que fue justamente descubierto por un mexicano, ¿verdad?, por un importante científico médico mexicano. Cuéntenos, bienvenido, qué gusto contar con su presencia. Les cuento que yo sí me he hecho algunas terapias con biomagnetismo gracias al doctor Gustavo y da buenos resultados. Lo que pasa es que hay que ir a las terapias que se requiera, ¿verdad? Ya vamos a conocer más. Y un poco de dónde se origina esta terapia, ¿verdad?, alternativa de medicina, que no es solo a partir de 1988 que descubre y da un giro, ¿verdad?, al magnetismo, al megamagnetismo que se utiliza, exacto, al biomagnetismo que se utilizaba incluso en tiempos antiguos, desde los egipcios y otras culturas del mundo. Bienvenido, con gusto. Buenas tardes. Bueno, tengo que agradecer a tu emisora, a ti, Yumar, por esta nueva invitación, y vamos a tratar un tema totalmente diferente a los anteriores, pero sí están conectados. ¿Por qué están conectados? Porque mi primer contacto con el doctor Isaac Goiz fue a través del calendario solar. En una universidad en Guatemala, exactamente en Quetzaltenango, en 1997, se dio una reunión de los conocimientos ancestrales y la medicina alternativa. Entonces, por el lado de las medicinas alternativas, fue este médico mexicano, el doctor Isaac Goiz. Estamos hablando de octubre de 1997. Él va allá y presenta su propuesta, increíblemente nueva, asombrosa, que es capaz de, a la final de su conferencia, decir: todas las enfermedades se pueden detectar y curar con solamente dos imanes, uno con carga negativa y otro con carga positiva. Todas, absolutamente todas. Eso es increíble. Bueno, eso me sorprendió. También parte de que, bueno, el imán se asocia con el hierro, ¿verdad? Y el ser humano tenemos el hierro, la hemoglobina, exacto, y la sangre es hierro. Es hierro puro, entonces, sí. Entonces, esta afirmación de él me llamó tanto la atención que al final de la exposición yo me acerqué y le pregunté si es que él podía viajar a Quito, que yo le reuniría un grupo de pacientes. Fundamentalmente, mi mayor interés era que les revise a mi padre, que en ese momento ya se encontraba un poco mal. Él me dijo: sí, yo puedo ir a Quito, solamente con una condición, que es muy sencilla, que lo cumplas: reúneme 50 pacientes. Y efectivamente lo hizo, vino, no había reunido 50, sino 150, maravilloso para él, y los resultados fueron sorprendentes, porque cada vez que la gente se enteraba de lo que él hacía y veía la reacción inmediata de todas sus molestias, se eliminaban de raíz, pues inmediatamente traía 5 o 10 familiares más, y de repente fueron cientos de personas que no podían entrar en el lugar donde él estaba trabajando. La sala de espera resultó muy pequeñita, y era tanta la necesidad de tener salud que le seguían inclusive al aeropuerto. Cuando se enteraron que iba a salir tal fecha, lo iban y lo buscaban allá. Y exactamente cuando yo lo fui a despedir, me sorprendió que había un señor que llevaba algo en sus brazos, ¿no?, que estaba cubierto de una cobija. Y se acercó llorando al doctor, le dijo: por favor, ayude a mi hijo. ¿Qué toma? Le sacó la cobija, le enseñó a su hijo, y le dijo: mire, mi hijo no puede caminar, desde que nació no puede caminar, ayúdele. El doctor Goiz al principio dijo: no era posible, porque los imanes con los cuales él trabajaba ya los había metido en la maleta y había registrado la maleta, y la maleta ya se había ido a la carga del avión. Entonces dijo: mira, es difícil que te pueda ayudar. Y se empezó a poner más triste y más desesperado: ayude, ayude, insistía. Bueno, le dijo, júntame unas 3 sillas y acostémoslo al niño. Y efectivamente él se sentó en una y empezó a mover los pies, porque siempre topa los pies. Cuando hay un momento en que él se para y dijo ciático, ciático, es lo que dijo. Y efectivamente, como no tenía imanes, cogió sus manos y las desplazó hacia la parte posterior del muslo. Ahí está el nervio ciático. Le dejó un ratito ahí, me imagino que unos 3-5 minutos, y con una certeza increíble le dijo: ahora sí, trata de pararte y de caminar. El niño, que nunca en su vida había caminado, se paró, y cuando el doctor le dijo: ahora sí, empieza a dar el primer paso, lo dio el primer paso. Increíble. Y luego el segundo paso y el tercer paso, y el niño caminó. Qué cosa más increíble. Y en su presencia, eso fue real. No, eso es imposible decir que no sucedió. Para confirmar, yo busqué nuevamente al papá, porque me había dejado la dirección. A ver si como que había pasado. A ver qué había pasado con este niño. Y me dijo: mira, venga, acompáñame, vamos a la escuela. Y vamos a la cancha de fútbol. El niño estaba jugando fútbol. Qué increíble. Una cosa. Y hay unas historias que yo estaba leyendo importantes. Pero ¿de qué se trata el biomagnetismo? Explíquenos, para que la gente pueda entender. El hierro, ¿verdad? Tenemos. ¿Cómo puede ir a aplicar? Porque aquí entendemos que justamente decía, gracias a este médico, este científico, doctor Isaac Goiz Durán, que marcó un criterio totalmente nuevo dentro del biomagnetismo, ¿verdad? Asimismo, y también para la medicina en general, como lo dije al inicio, al comprobar que los patógenos como virus, bacterias, hongos o parásitos producen en nuestro organismo polarizaciones en ciertos puntos de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir las polarizaciones? Tenemos que poner un poquito de antecedentes. ¿Cómo se descubrió esto? ¿Qué sucedió para que esto suceda? Primero, el imán es utilizado por muchas culturas en la humanidad. Los chinos lo conocieron 3.000 años antes de Cristo, en la India, en Egipto, hay muchos documentos sobre eso. Cleopatra utilizaba un imán para la belleza, sí. Para mantener la juventud, sí. En la Edad Media, también en Europa, empezó a utilizarse los imanes. Inclusive oficialmente se había permitido que empiecen a utilizar imanes para las curaciones, pero siempre se utilizó un solo polo del imán. O sea, si te duele la cabeza, te pones el imán en la cabeza y te pasa un poquito. Si te duele el estómago, te pones el imán en el estómago. O sea, eso es la utilización unipolar del imán, ¿no? Estamos hablando de la magnetoterapia. O sea, toda la historia de la humanidad está, se basa en eso, en la magnetoterapia, está alrededor de este concepto, la magnetoterapia. Ponerse un imán en un lugar que a uno le duele. Pero el doctor Goiz hace algo totalmente diferente. Él logró... Evoluciona, va un paso más adelante, ¿no? Hay antecedentes para eso. Los médicos norteamericanos tenían un gran problema con los astronautas. Cuando los astronautas salían al espacio, ellos tenían en su cuerpo cosas muy extrañas, como dolores intensos de cabeza, mareos, dolores en las articulaciones y en los muslos, ¿no? Entonces, cuando regresaban a Tierra, les chequeaban pensando que alguna bacteria se había entrado por allá en la estratosfera y no les encontraban nada. Entonces empezaron a verlo detenidamente a los astronautas y se dieron cuenta que no tenían nada, los volvían a mandar y se les ocurrió, después de hacer muchas pruebas, porque en el Japón habían hecho una pequeña experiencia de poner imanes a unos ratones para ver qué pasaba, también se les ocurrió poner imanes en la cápsula espacial, y eso fue lo que eliminó esos mareos, esas contracciones musculares, esas ganas de vomitar. O sea, las personas llegaron muy bien, los astronautas aterrizaron sin estos síntomas. Entonces, el doctor Goiz asistió a esta conferencia de Richard Beringmeier, este médico de la NASA, y le quedó ya la información. Algo hacen los imanes en el cuerpo que le eliminaron los vómitos, las contracciones, los síntomas de esos molestosos. La descompensación que pasaba dentro del espacio, en el espacio y dentro de las naves. Exacto. En el momento que tú te aíslas de la Tierra, ya pierdes contacto con el magnetismo de la Tierra. Y si eso sucede, efectivamente, si pasa mucho tiempo, ya te descompensas totalmente. Te mueres. Es lo que pasaba con los ratoncitos. Les dejas mucho tiempo desconectado del magnetismo de la Tierra y los ratoncitos se mueren. Entonces empezó a ver qué es lo que hacen los imanes y empezó a poner imanes a los pacientes. Y para él es muy importante octubre del 88, donde aparece un paciente con diagnóstico VIH. Si ahora no tienen cura, menos en esa época. Y Isaac le propone al paciente que le permita poner los imanes a lo largo de su cuerpo, porque los astronautas, este dato es muy importante, cuando los revisaban veían que una pierna, la pierna derecha, estaba más corta que la izquierda en todos, ¿no? Había sucedido ese fenómeno. Y cuando Isaac puso en este paciente con VIH, le empezó a poner imanes, ¿no?, toda la cabeza, todo el hombro, todo el pecho, pero en el momento que le pone en la mitad del pecho, ¿no?, sobre el esternón, se da cuenta que se contrae la pierna. ¿Qué cosa más rara? Se contrae la pierna. Bueno, le dejó ahí, le sacó el imán, otra vez la pierna se puso igual, le volvió a poner, otra vez se contrae. Entonces él siguió investigando hasta que decidió poner otro imán con otra polaridad en otra parte del cuerpo para ver qué es lo que pasaba, hasta que llega a ponerlo en la zona del coxis. Le pone allí y ve que la pierna vuelve a tener el mismo tamaño, la derecha que la izquierda, se igualaron. Él no sabía qué había pasado, pero sucedió ese fenómeno. Pero eso le permitió continuar con las investigaciones. Y el segundo caso es el caso de un niño que tenía tuberculosis. Pero usted me está diciendo que de pronto esta terapia con los imanes dio como resultado también de pronto una mejora en la salud o la eliminación de virus o bacterias. El paciente que tenía el diagnóstico de VIH estaba con vómitos, estaba totalmente flaco, no tenía dolores en las articulaciones, y le puso los imanes, le pidió el doctor que vuelva después de 8 días y le dijo que ya no tenía ninguno de esos síntomas. Entonces vio que algo sucedió en su cuerpo, que él se sintió mucho mejor. ¿Pero qué es lo que producen? O sea, los imanes, estos magnetos? ¿Cómo se conectan? ¿Cómo saber en qué sitios ubicar los imanes? Cuando uno nace, nace con perfecta salud. Eso es lo normal. Y si uno durante 30 años nunca se ha enfermado, significa que su cuerpo, cuando nació, nació con un pH neutro en todos sus órganos, con cierta pequeña desviación de acidez o alcalinidad, pero muy pequeña, en décimas. En el estómago, el páncreas es alcalino, el estómago es ácido, la boca es alcalina por la saliva. Entonces hay un poquito de acidez, de alcalinidad, pero es normal. ¿Qué es lo que sucede cuando uno verdaderamente se enfermó, digamos a los 31 años, algo sucedió que esta persona cambió drásticamente su pH. Si lo hizo ácido, el órgano que está ácido va a aceptar a todos los virus y a todos los hongos. Y si ese órgano está alcalino, rompió ya el nivel de alcalinidad normal, ese órgano va a aceptar con facilidad a todos los parásitos y las bacterias. Bacterias y parásitos. Como una baja de defensas, o sea, no está con el pH adecuado, hay una descompensación y es más propenso a que usted adquiere. Un órgano se enferma sencillamente porque se va a la acidez o a la alcalinidad. Entonces, esa es la clave del trabajo del imán, que le permite recuperar su pH neutro. Si un hígado está ácido o alcalino, el imán lo arregla. Sistema. ¿Y cómo es lo que es? ¿Cómo determina? Porque yo le he visto a usted cuando yo fui una vez con una otitis, no tiene idea, queridos amigos, cómo me dolía el oído. Realmente insoportable. Pues bueno, me sometí a los imanes con el doctor Guayasamín, que siempre estaré muy agradecida. Y pues bueno, les contaré que inmediatamente, no inmediatamente, pero después de la terapia se me fue el dolor de oídos. De pronto, no quedé por completo, pero totalmente, ya bajó totalmente la intensidad del dolor. Y sí, me dolía la garganta y ningún medicamento, es lo que más me extrañó, por eso me pareció muy interesante hablar del tema y que la gente conozca, porque realmente es un ahorro incluso y se va a canalizar bien su pH y todo lo que nos acaba de explicar el doctor. Pero al día siguiente yo me sentí mucho mejor, realmente el dolor que yo decía, me va a tocar inyectarme, usted con alguna infección a las vías respiratorias, pues bueno, les cuento que no. Después, por trastornos hormonales que no he ido nuevamente, me he mejorado. Pero realmente lo que me parece interesante, primero, que no se consume medicinas, que no necesita a veces incluso ni exámenes. ¿Cómo se descubren? ¿Qué capacidad tienen de los puntos de usted? ¿O ya reconocen los puntos precisos? ¿O van por cómo hacen el diagnóstico para saber qué es lo que le está pasando al paciente? Pero eso me responde mi doctor Gustavo Yasamín después del corte musical, mi querido Daniel Castellanos. Y nos vamos con Pura Sama, con una canción que me gusta muchísimo, Oscura de piel besada. Oscura está besada y encandilada de luna, besada su piel oscura, deseada como ninguna. Se fue por la noche larga, perdida en los tamboriles, detrás de una estrella negra, sus ojos como candiles. Mandinga prendió la mecha cuando en el baile se desató, el fuego de sus caderas volcó en la hoguera. Su resplandor, la danza que nunca alcanza por un abismo, se la llevó. La danza fue y allí se perdió, y la morenada sintió robada su piel besada que amaneció. La robó el tambor que mordió su piel, y la morenada enamorada la quiso bien. Ay, cuántos se enamoraron de carbones que de las notas brotaban como las chispas traviesas que ella bailaba, bailaba. La raza siempre es la raza, desde su sangre se reveló, fantasma que vuelve y pasa, la vieja raza. Tal vez Mandinga la enamoró por la danza, fue y allí se perdió. Y la morenada sintió robada su piel besada que amaneció. La robó el tambor que mordió su piel. Y la morenada enamorada la quiso bien. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Viaja a través de nuestro ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. Trazos de Nuestra Identidad presenta su segmento de salud, vida, armonía, nutrición y medicina alternativa. Bueno, en este del transcurso del programa estamos conociendo, aprendiendo de la mano del doctor Gustavo Yasamín, médico naturista y que se ha dedicado durante muchísimos años, como les decía, como más de 20 años estudió y nos ha contado su experiencia con este descubridor, este doctor, muy famoso doctor Isaac Goiz Durán, mexicano, sobre el biomagnetismo y las terapias médicas. Entonces nos ha explicado cómo funciona nuestro cuerpo, pero también queríamos saber, mi doctor, que es lo que nos quedamos antes de irnos al corte musical, es cómo se hace el diagnóstico, cómo se determina sin exámenes, y luego pues, sin ningún tratamiento médico de pastillas específicamente o de aguas aromáticas o lo que sea, ¿no? O hierbas naturales, ¿cómo ustedes se puede analizar al paciente? ¿Cómo se dan cuenta ustedes de cuál es la falencia que cada órgano está pasando, ocurriendo, la falencia física, ¿no? Que pueda tener, la enfermedad que pueda tener el paciente y cómo se cura específicamente? Mira, nosotros estamos familiarizados con una reacción muy común que todo el mundo lo puede comprobar. Si es de noche, las pupilas se dilatan, están muy grandes, ¿no? Y si ponemos una linterna frente al ojo y vamos acercando la linterna, vamos a ver que esa pupila se contrae. Uh-huh. Es un fenómeno normal. La luz contrae la pupila. Yeah. Esa contracción nos sirve como ejemplo porque también la pierna derecha nos da una respuesta similar, se contrae. Y todo tiene que ver con la pierna derecha siempre. La pierna derecha es la que nos informa. La que les da el indicador de que algo está pasando. Sí, la izquierda nunca va a responder porque tiene en la naturaleza del cuerpo humano, el lado izquierdo tiene el corazón y esa es una carga eléctrica que siempre va a neutralizar el lado izquierdo. Pero el lado derecho queda libre, no tiene esa carga eléctrica. Entonces, la pierna derecha es la que se va a contraer o se va a estirar con relación a la izquierda. Si nosotros tenemos el dolor de cabeza y le ponemos detrás de los ojos en una cualquiera de las dos, 100 derecha o 100 izquierda, si hay ese patógeno en las 100 derecha o izquierda, la pierna derecha nos va a responder. Si uno tiene citomegalovirus, ponemos un imán, es un virus que te daña las terminaciones nerviosas. Si tú pones el imán en el ojo, la pierna derecha se va a contraer o se va a estirar, depende de la polaridad que le ponga, si es positivo o negativo. Claro. Entonces, todos los puntos del cuerpo nos van a enseñar si están bien, si están correctamente en pH neutro, o ya hubo una alteración que sea ácida o alcalina. Cualquier parte del cuerpo donde tú pongas un imán y la pierna derecha se contraiga o se estira, significa que ese ese punto ya está alterado, ese tejido está ácido o alcalino. Y esas son las condiciones que necesita una bacteria, un virus, un hongo, un parásito para ya desarrollarse en ese lugar y generar la enfermedad. Y pensé un montón de que se derivan en varias enfermedades. ¿Y cómo es el tratamiento? O sea, ¿es a través solo de los imanes? Una persona, no sé, cualquier tipo de enfermedad, ¿cuántas terapias necesitan? ¿Cómo se hace el tratamiento? Una persona que se queja, por ejemplo, que tiene problemas con el hígado, mala digestión, el color de los ojos amarillos, investigamos el hígado, ¿no? A ver, para nosotros existe hepatitis A, B, C, D, E, E, F, G, H, I, J, K. Imagínate la cantidad de hepatitis cuando los médicos normales conocemos dos A, B, C y no van más allá. Aparte de eso hay cirrosis y amebiasis hepática. Para nosotros es muy fácil detectar según la combinación. Si ponemos en hígado y esa persona tiene hepatitis, si es hepatitis A, vamos a necesitar que sea el colon descendente, ¿no?, el que nos va a determinar la relación que hay entre el hígado y el colon descendente. Es esa hepatitis A, y la hepatitis B es hígado con hígado. Entonces la G es transverso hígado, ¿no? Entonces todas las hepatitis nos van a permitir determinar cuál de las tantas es específicamente la que tiene el paciente. Entonces, normalmente el imán negativo tiene que ir en el lugar donde está viviendo el patógeno, y el positivo tiene que ir en el órgano que está trabajando y está en una relación energética. Por ejemplo, el colon transverso va a recibir el imán negativo, y el hígado, ahí lo vamos a poner al imán positivo. Y después de pocos minutos, tiempo, dos, tres minutos, vemos que esa relación ya no se da, ya se rompió. Entonces, ya perdió el pH que necesitaba la bacteria que vivía en el colon transverso. Y solo es a través de la posición de los imanes. Solamente. El imán es el que hace el trabajo. Porque se determina que está bien porque la pierna vuelve a... Ya no vuelve a crecer, se empareja. Se empareja con la izquierda. Las dos quedan parejas. Parece increíble, pero realmente tiene su lógica de funcionamiento como cuerpo humano y con la cuestión de la física y la química. Exacto. Para que el colon transverso esté enfermo, necesitamos que en ese lugar exista exceso de iones de hidrógenos positivos, y en el hígado exceso de OH negativos. Y hay que saber, no es que cualquier persona, yo me cojo los imanes y me pongo por cualquier parte del cuerpo. Hay que saber, porque qué cantidad, ¿son imanes especiales o son? Sí, tienen que tener más de, digamos, 5.000 gauss. Yo utilizo de 12.000 gauss. Sí se necesita poner correctamente el imán para que funcione, porque si no compras imanes en la calle, en pulseras, no sé, te ponen para las rodilleras, cosas por el estilo, pero no te hacen nada. O sea, estamos volviendo a la magnetoterapia, y eso no es magnetoterapia, es biomagnetismo. Entonces necesitas saber cuáles son los dos puntos, el uno que se ha ido a la acidez y el otro a la alcalinidad, que están trabajando juntos. En el caso de la hepatitis G, es colon transverso con hígado. Esos dos solamente dan la hepatitis G. Y por ejemplo, y una persona que está con el diagnóstico que usted nos manifiesta, ¿cuántas terapias tiene que hacer? Mira, normalmente en una sola terapia ya se equilibra, se cura. ¿No? Puede haber que el paciente regrese en dos o tres días o en una semana y diga, no, todavía me duele algo más, que siento en la parte del abdomen, algo más hay. Y efectivamente tú puedes revisarle de nuevo y puedes encontrar otra cosa. Por ejemplo, alguna patología en el mismo estómago o en el intestino delgado o en el colon ascendente o en el descendente que están cerca, ¿no? Entonces, un patógeno ya fue descubierto, pero no dio toda la información. Cuando vuelve en la segunda sesión o en la tercera sesión, va a sentir una mejoría aún mayor. Ya va un momento en que ya no tenga ninguna molestia. Dos o tres terapias. Parece increíble, dos o tres terapias y uno puede estar curado de lo que sea. O sea, ¿qué tipo de pacientes pueden acudir? O sea, cualquier persona que sufra cualquier dolencia, desde una simple contracción muscular causada por estrés, o gente que tiene muchas enfermedades graves o terminales, catastróficas, como el cáncer, pueden acudir. Sí, hay personas que no quieren recibir quimioterapia. Nosotros no recomendamos porque es una terapia muy agresiva. Muy en último caso, si es que ya han decidido hacerlo, que vayan y primero traten con esta terapia biomagnética, ¿no? Y van a ver que los patógenos que se suman para generar un tumor benigno, ¿no?, van a estar alimentados por un patógeno adicional, es un Mycobacterium leprae, que va a transformar el tumor benigno en maligno, y en ese momento va a ser un verdadero cáncer. La mayor parte son solamente tumores benignos, no es verdadero cáncer, pero inclusive si tuviera cáncer igualmente, hay lugares en los cuales agarramos al Mycobacterium leprae para que ya no sea un verdadero tumor maligno, sino ya sea benigno. Y luego seguimos trabajando en el tumor benigno, encontramos las bacterias y los virus que han formado ese tumor benigno, igualmente de esta manera se reducen, es increíble, se reducen los tumores, ¿no? Y si van algunas terapias más, vamos a ver que efectivamente las personas me decían, yo tenía un tumor en el cuello y ya está, se ha reducido un 50, un 60%. Tuve la oportunidad, justo cuando esperaba que algún rato que me atienda el doctor Gustavo, estaba una mayorcita y conversaba yo con la hija y me decía que algún problema de tumor en el colon o alguna cosa, algo en el estómago le pasaba a la señora, y que ya que apenas era la segunda terapia y que le habían hecho los exámenes y que realmente casi había desaparecido el tumor. Yo no lo podía creer, y les digo, yo no tengo ningún interés, pero el interés cuál es de nosotros. Y yo creo que el aporte y las investigaciones continuas que hace el doctor Gustavo Yasamín podría ayudar a muchísima gente, y sobre todo a no gastar tanto. ¿Por qué no se ha masificado esto del biomagnetismo, mi doctor Yasamín? Para que más gente conozca, pruebe y que compruebe lo que estamos diciendo y lo que está refiriéndose, realmente tiene mucha validez, es una cuestión química, física, es muy lógico, y sobre todo que tengamos estas alternativas de medicina no convencional para no ser invasivos y curarnos con nuestra propia química del cuerpo y a su vez con aliados con los imanes, con eso del biomagnetismo. Oficialmente no se reconoce el biomagnetismo en ninguna parte del mundo. O sea, ningún Ministerio de Educación ha aceptado esta terapia oficialmente y ha formado biomagnetistas para que se atiendan en los centros de salud, que sería un lugar importantísimo. Todavía no lo hacen. Pero hay muchísimos profesionales médicos, ¿no? Hace 8 años yo trabajé con una doctora, Linda Loor, que es patóloga, y una doctora pediatra, Anabel Jara. Ellos trabajaban en un centro de salud de Guayaquil. Más o menos hay unos 30.000 niños que acuden a ese centro de salud, de los cuales se logró detectar cuáles son los niños que no se han curado durante 3 años recibiendo todos los medicamentos. A esos los seleccionamos, ¿no? Anabel Jara y Linda Lor. Seleccionamos a los 50 niños que nunca se curaron. Y a ellos le aplicamos biomagnetismo y todos se curaron en menos de 3 sesiones. Todos. Eso es lo que me parece increíble, o sea, la rapidez de curación, de la efectividad que puede tener a determinados o en todas las enfermedades. Mira, todas las enfermedades tienen sus puntos, desde la cabeza hasta los pies. Si no funciona la glándula pineal, es porque ahí hay un criptococo, es un hongo. Entonces, si ponemos el imán en la parte alta de la cabeza, en la pineal, y nos responde el pie, tiene criptococo. ¿Y qué produce el criptococo? Bueno, es increíblemente agresivo, te genera mareos, te va a dar dolores de cabeza muy fuertes, vas a tener desviaciones en los ojos, el cerebro ya no funciona bien porque es un hongo muy agresivo. Increíble, ¿no? Que puede ser, de pronto lo confundirán con cualquier otra enfermedad. Una migraña, lo que sea, pero tú sabes, si es solamente un dolor de cabeza común y corriente, ¿no?, que falta de circulación, por ejemplo, es 100-100, cuando no hay la suficiente irrigación sanguínea al cerebro, te pones 100-100 y se te va el dolor de cabeza. Pero este es otro tipo de situación, es un hongo que te está destruyendo el cerebro. Qué increíble, entonces, ¿no? Si tú coges desde la cabeza hasta los pies, en los pies está un hueso que se llama calcáneo y ahí está una riqueza. Entonces, en ese recorrido tú vas a ver que todos se pueden resolver si es que la enfermedad no está demasiado avanzada. Si tenemos un hígado que ya se ha destruido en un 95% y solamente te pusieron el 5%, ya es demasiado tarde, ¿no? Pero si hay las molestias y el hígado tiene una posibilidad, una preventiva también, como importante. Una persona sana, totalmente sana, puede hacerse un chequeo al año y confirmar que no tiene ningún patógeno o empezó a tener algún problema en el hiato, con alguna bacteria, Helicobacter pylo, por ejemplo. O, por ejemplo, la gente que está con trastornos hormonales, la premenopausia, la menopausia, que hay unos trastornos, ayuda muchísimo, por debe supuesto. Ayudar mucho el biomagnetismo. Todas las glándulas se ven afectadas, no por un patógeno que logra meterse en la glándula, sino por los patógenos que están cercanos a la glándula. La glándula pineal se afecta por órganos que están muy cerca de la glándula pineal, ¿no? El ovario igual, el estómago igual, los riñones igual, todos los patógenos, la tiroides, la paratiroides, la parótida, igual vamos a ver que hay algo está fastidiando en el cuello, que es lo que está generando estas patologías. Es curable. Qué increíble, mi doctor. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto contar con su presencia, sus aportes. Siempre aprendemos mucho con usted. Y pues bueno, a la gente que esté interesada, ¿dónde le puede dónde usted atiende? ¿Dónde puede consultar? Y pues bueno, y darles esta pauta de una medicina no alternativa, no convencional, que da muy buenos resultados y que le va a ahorrar, sobre todo va a estar en armonía con su cuerpo, donde debe estar el pH y todo, pero sobre todo también sin tener que gastar más de la cuenta, ¿no? A pesar de que tenemos una salud pública gratuita en la actualidad, ¿verdad? Desde hace algunos años atrás, que apoya realmente, pero realmente, de alguna manera u otra, esas alternativas de medicina valen la pena, por supuesto. A ver, dígame. En Guayaquil. En Guayaquil. Ah, porque también sabe estar en Guayaquil. Usted va. Trabajo en un consultorio que está cerca del Hotel Hilton Colón. La persona que hace los contactos allí en Guayaquil es Anita Suárez. Su teléfono es el 098-667-9968. ¿Y aquí en Quito? Aquí en Quito yo trabajo... Está por el Banco Central. Por el Banco Central, en la calle Carlos Ibarra, que es la calle norte del Banco Central. Hay un edificio allí que tiene un nombre indígena, Yurak Pirka. Trabajo en el piso 11. Y llámeme antes al 099-7735-036. Perfecto, entonces no se olviden, en Guayaquil los contactos al 098-66-79-968 con Anita Suárez. Sí. Y aquí en Quito es en el 099, en el Yurak Pirka. En el Yurak Pirka, así es, el edificio que está al lado del Banco Central, así es. O al 097-73-80-36. Muchísimas gracias y muchas gracias a toda la gente. También están conectados de Cuba, de Puerto Rico. También a toda la gente de la Casa de la Cultura que está sintonizando, por supuesto, la radio de la Casa de la Cultura y, por ende, el programa Trazos de Nuestra Identidad. Muchísimas gracias. También quiero mandar un saludo a todos los compañeros de Cultura Viva Vive de... se me fue el nombre, de la zona de Riobamba, de Chimborazo. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha conectado a través de las redes sociales. Bueno, nos veremos próximamente en un nuevo recorrido por el Ecuador Milenario Intercultural y mega diverso y con los diferentes segmentos. Muchísimas gracias, Kaya Kama. Mi doctor, también quería comprometerle a ver si podemos hablar de otro tema, de la parte, porque usted es arquitecto, y hablemos un poco de lo que se viene del hábitat 2016, la parte del urbanismo, cómo está creciendo nuestra ciudad, todos estos grandes proyectos. ¿Le parece si podemos aportar en la próxima? Mira, yo te recomiendo en ese caso que sea mi hermano Andel, que llegó a ser presidente del Colegio de Arquitectos. Él está mucho más metido en esto, porque yo en arquitectura trabajé mucho tiempo con mi padre, estudié un par de años de arquitectura, me he retirado de la arquitectura, realmente no estoy al tanto ni Pero bueno, podríamos invitarle, por supuesto que sí. Porque sería interesante para analizar el tema de lo que se viene, lo importante de los derechos que tiene la ciudad, los quienes vivimos, y sobre todo el crecimiento de la parte urbanística de Quito también. Es un tema que le fascina a él. Y aparte que implica muchas otras cosas, gestión de los municipios y también la organización dentro de los barrios y comunidades. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos hasta mañana. Calla Cama. Gracias por su cita. Gracias, Yuma. Gracias, mi doctor. Te felicito nuevamente.